y ahí va mejor. El camino está bueno. 10 de la mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con Carlos Schulz, ex integrante de Vilcabamba, y ahora conformando Sonidos de esta Tierra. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, y muchas gracias por este contacto. Bueno, contame de qué se trata esta propuesta. Bueno, esto nace como tantas cosas que nacieron y otras se extinguieron en pandemia, como continuación de un proyecto que yo venía haciendo hace tiempo, que es trabajar sobre la parte educativa, ¿cierto?, de fundamentalmente de lo que es la música originaria de estas tierras, o sea, de toda Latinoamérica, y los instrumentos musicales que se utilizaron y se utilizan para ejecutar y para llevar adelante esto que es la cultura latinoamericana. A partir de, fundamentalmente, bueno, de recitales didácticos que se hicieron hace muchos años, más de 20, 30 años, inclusive en la municipalidad, en el hall de entrada hicimos muchos, visitando escuelas, las escuelas visitaban eso, la muestra de instrumentos musicales con su explicación y libros, bibliografía, material para los docentes. Bueno, éramos una especie de la parte educativa, ¿cierto? Y finalizaba con una puesta de escena de música, mostrando los instrumentos, el sonido, los ritmos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí yo escribí dos libros, algunos apuntes, algunas memorias sobre todo esto. Y bueno, el último libro se editó en el año 19, fines del 19, que se presentó en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, editado por Amerindia, por la editorial Amerindia. A partir de ahí, se me dio por continuar con esto, con este proyecto, pero ya ahora en una forma de música, o sea, haciendo temas musicales que tiene que ver, y toda esa parte, ¿cierto?, originaria, pero no la parte, digamos, más comercial, sino más comprometida con todo esto que es los sonidos de la tierra, digamos, ¿cierto? Y agregándole un poco la parte más solamente lo etimológico, que tiene que ver también con rescatar ciertos poetas olvidados de la década del 60, del 70, Jamení Batistana, Tejada Gómez, y otros latinoamericanos como César Villalobos y grandes compositores y de grupos como Iyapu, Intilimani. O sea, un poco volver a las raíces. Y una música que tenga contenido y que tenga propuestas, ¿cierto? Bueno, y empezamos con eso, como una especie de decir, bueno, algo tenemos que hacer en la pandemia, y nos pusimos a trabajar sobre eso. Y bueno, fueron saliendo cosas con Darío Sorsi y el Mono Fraile, también participó Eduardo Castro en algunos temas, un músico invitado de Neuquén, con algunos instrumentos muy poco conocidos por la gente. Y llevamos adelante y dijimos un día, bueno, vamos a grabarlos, y lo grabamos, y salió algunos videos, y una productora se interesó también, hicimos videos que están muy bien grabados por una productora de videos, que es 2G Producciones, y después a través de una productora de discos se nos dio, pues, y bueno, esto tenemos que mostrarlo, ¿cierto?, porque mucha gente nos pedía, y esta productora fue que nos puso en todas las plataformas digitales el primer disco, que se llama Saya Munaicha, que es Saya Bonita, que es una saya que nos pertenece, y ahora hace una semana que está el segundo disco ya también en todas las plataformas, y la alegría que tenemos es que plataformas como Apple Music, Amazon, que son plataformas elitistas, digamos, que no ponen, eligen, no han puesto y lo venden al disco. Más allá de todo eso, más allá de la venta, que es una, para nosotros es simbólico, es el decir que nos hayan elegido, como bueno, y otras cosas más que nos han sucedido, que no se conocen acá, pero que sí a nivel mundial están, por ejemplo, Shazam, que es una plataforma inglesa, nos puso 2 días como la tapa del disco nuestro como emblema para la recolección de fondos para la guerra de Ucrania, cosas de esas que nunca las vamos a conocer, no hemos hecho eso, una puesta en escena. Bueno, sintéticamente, o sea, hay mucho más, pero hay también un cuadernillo que salió, que quiere decir que lo que hacemos, se lo explicamos con palabras para que la gente sepa. Pero bueno, sintéticamente es eso. Una satisfacción esperada o inesperada, la trascendencia que ha tenido Sonidos de esta tierra. No, totalmente inesperada. Esperada acá en la zona, sí, seguro, porque bueno, acá nosotros, los medios no nos han dado ningún espacio. Entonces, inesperada que porque es así. Nadie es profeta en su tierra, digamos. No, es porque no les interesa, o sea, interesan otras cosas, qué sé yo. Creo que va más allá del profeta en la tierra, ¿verdad? Yo creo que va porque no hay interés, y es algo que no es vendible, si por ponerle un sinónimo. Uh-huh. Pero sí, inesperada a nivel mundial, porque sabemos que se escucha mucho en el este de Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, y porque recibimos a través de nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, o sea que hay una persona que se dedica exclusivamente a eso. O sea, hemos armado un equipo muy lindo entre la productora de video, la productora de discos, la gente que se encarga de la gráfica, la gente que se encarga de la parte de las redes. Entonces, sabemos, bueno, recibimos comentarios, recibimos de todo tipo de mensajes. Entonces, quiero decir que lo han escuchado. Y bueno, no nos falta solamente ponerle la frutilla a la torta, que es hacer este recital en vivo, que estamos en esa hora. Perfecto, bueno, esperemos nos mandes todos los datos, así podemos difundir la presentación. Sonidos sí, de esta tierra, en este cuadernillo que tengo yo, vos me corregirás si algo cambió, pero tengo intérpretes, obviamente, Carlos Yul, Darío Sorsi, Daniel Fraile, intérpretes invitados Eduardo Castro y Carlos Gutiérrez. El material fue grabado en los estudios DAS entre junio del 2020 y febrero del 2022. El responsable técnico de grabación fue Darío Sorsi, arreglos y dirección de Darío Sorsi y tuyos, diseño gráfico y portada María Dígel, manejo de redes sociales y marketing Irina Schulz, productora discográfica Arcaica Flor y producción general Carlos Schulz. ¿Está todo correcto? Perfectamente correcto, sí, o sea, como ves que no solamente somos nosotros sino que hay otra gente que trabaja tanto como nosotros. Exacto. En todo lo que es anexo a eso, que, o sea, que el trabajo es serio, porque hay gente que lo hace bien y le gusta y está comprometida con esto que estamos haciendo. Es perfectamente lo que has dicho, sí. Perfecto. Y bueno, en la parte de la presentación en vivo lo vamos a hacer con una sorpresa que hasta ahora no se ha hecho nunca. Así que estamos en eso trabajando y bueno, esperemos que se nos pueda dar, porque bueno, todo esto genera cuesta mucho dinero, y realmente lo hemos logrado es hacer hay un video del single del disco, hay un streaming también, que todo eso fue financiado por organizaciones intermedias y sindicatos. Uh-huh. O sea, nosotros no tenemos ningún apoyo del Estado, así que lo hemos hecho todo con apoyo de los sindicatos, y que los voy a nombrar porque se merecen, como Vialidad, capaz que me olvide alguno, Sindicato de los Explorados Viales, de Luz y Fuerza, Citrasap, ATE, o sea que, digamos, que ellos han confiado en que lo que estamos haciendo va en un camino, digamos, que tiene que ver con el compromiso del arte y de la cultura con Latinoamérica, desde otro punto de vista que no sea el comercial y el atractivo solamente, y que no, o sea, nadie dice que no está bien, solamente digo que nosotros en ese camino no vamos, vamos en otro. Pero bien, vamos a, capaz que con menos gente, pero bueno, es lo que nos gusta. Sí, a ver, la cantidad no tiene nada que ver con la calidad, y la cantidad no significa que sea bueno en ningún aspecto de la vida ni de la historia, ¿no? No, por supuesto que no. No, no, por eso digo, y tampoco lo podemos hacer una discusión de eso. Solamente digo que nosotros por ese camino no vamos, y que no tenemos ningún apoyo estatal. O sea que todo esto está apoyado por organizaciones intermedias. Y eso me lo rescato porque es así, y en función del reconocimiento que hago a estas organizaciones intermedias que han confiado en nosotros y que nos han apoyado mucho. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias, todo el éxito del mundo, y ojalá podamos estar presentándolos pronto en un escenario. Por sí, lo pronto te vamos a despedir nada más que compartiendo un poquito de estos sonidos de esta tierra que tenemos. Muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente a que en cualquier plataforma que usen estamos. Entonces, solamente busque como sonido de esta tierra y ahí aparecemos. Nada más que eso. Muchísimas gracias, porque Radio Municipal, la otra vez también hicimos la presentación del disco con Alberto Montano, ahora nos llaman ustedes, con Tito Rossi, que nos conocemos hace mucho tiempo, muchas gracias. Y desde ya creemos que es una radio que siempre está apoyando a algo alternativo como lo que estamos haciendo nosotros. Correcto, y así debe ser. Carlos, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias a ustedes.